Nosotros estamos en una posición muy diferente a la de ellos. Ellos vienen marcando, la verdad que vienen siendo una muy buena liga, por eso están en la posición que están. Creo que nos complicó un poco, fue el primer cuarto, el inicio de todo. La primera vez que nos pasa de jugar tan mal ofensivamente, de no poder meter la pelota, nos han quedado tiro con el pie del piso y no hemos podido acertar. Creo que fue eso, ¿no? El arranque del partido. Después, bueno, creo que el segundo cuarto se ganó por unos puntos, el tercer cuarto estuvo ahí, el cuarto cuarto también se ganó, más allá de que ya el partido estaba en otra posición, ¿no? Pero creo que fue todo el arranque. Ahí donde nos complicó, no pudimos meter la pelota, medio como que empezamos a descreer, y en vez de poner un poco más fuerte y seguir insistiendo en el doblaje y un pase más y que un compañero tire. Pero bueno, no hay tiempo para lamentarse, ¿no? En estos partidos se lo extraña a Nico Genela un poco, ¿no? Sí, qué sé yo, Nico por ahí, la verdad que es hace bastante tiempo que venimos jugando con los dos chicos, lo vienen haciendo de hecho muy bien también, ¿no? Los pibes nos vienen dando una mano bárbara a los dos, pero bueno, tener un base de jerarquía en momentos como este, el equipo también lo necesita, ¿no? Pero bueno, hemos jugado también partidos muy buenos, sin Nico hemos ganado bien, hemos jugado también buen básquet, pero bueno, sabemos que es una ficha importante que nos falta también. Bueno, ¿cómo se hace para salir adelante en este momento negativo, tal vez? Nos quedan ahora cuatro finales. No, por eso te dije hoy, no hay tiempo para deprimirse. Tenemos que tratar como que nada. Hoy no entró la pelota. Tenemos que tratar de venir y de jugar como jugamos los últimos partidos, con una defensa baja, dura, un pase más. Creo que necesitamos por ese camino. No tenemos tiempo de relajarnos, tenemos cuatro finales, por lo cual tenemos que ir en la primera, que es San Lorenzo. Sabemos que ya perdió un partido contra los equipos de abajo, así que nada, creo que se le puede ganar a todos. Tenemos que estar duros, sabemos que San Lorenzo es un rival que juega muy bien, que viene jugando, tiene buenos jugadores, sabemos todo el condimento que ellos tienen, pero bueno, tenemos que estar duros de la cabeza y creer que se puede. Bueno, y en lo personal, dos cuestiones. La primera, ¿jugaste engripado? ¿Cómo te sentiste? Y la segunda, que era lo que hablábamos hace algunos días, esto de por ahí no poder disfrutar tu gran momento por la situación del equipo. Sí, no, hoy la verdad que me tocó jugar un poco engripado, con dolor de garganta y demás. Pero bueno, no me sentí por ahí muy bien en la cancha. Pero bueno, tratando de darle una mano al equipo. Como hablamos la otra vez, por ahí uno está en un momento bueno, y yo particularmente, a mí me gusta ganar. Jugando poco, mucho, bien, o por ahí cuando no te salen las cosas, pero cuando se gana se disfruta todo muchísimo más. Por ahí partido o nos toca estar en una posición en la que uno no puede disfrutar, como vos habías dicho, los buenos momentos que tenía. Así que nada, acá creo que más allá de eso hay que seguir sumando al equipo, nada más. Bueno, si bien quedan varios cotejos en el medio, esta liga, o esta fase regular, mejor dicho, termina con un partido importantísimo que es el Clásico. ¿Se piensa o se mira de reojo ese partido o van partido a partido? No, en el lugar que estamos nosotros sabemos que tenemos que el próximo partido, que tenemos que dejar todo para ganar. Sabemos que cerramos con el Clásico, sabemos lo que es con el condimento que tiene para la ciudad y para todo el hincha de Peñarol, eso lo tenemos muy bien claro, pero nada, tenemos que ir primero partido tras partido, el Clásico del último partido, y nada, tenemos que sumar todo lo más que podamos para ver si podemos estar por lo menos pisando y soñar con jugar la parte más linda que es playoff. Bueno, Damián, gracias y suerte para todo lo que venga. Bueno, gracias a vos.